I've heard there was a secret chord. The David played and it plays the Lord, but you don't really. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Zona Oscura, que estamos desde Radio Nación 107.5 de la frecuencia modulada, o también un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde internet, desde radioenlace.org. Aquí estamos, como cada domingo, pues un programa orientado a las nuevas tendencias, desde las 7 y hasta las 8 de la tarde, hoy un poco más tarde. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya lo recuperaremos, tenemos espacio suficiente para ello. Con sorpresas que venimos anunciando a través de internet, de las redes sociales, por ejemplo en Twitter, en La Zona Oscura RD, desde blog, también La Zona Oscura Radio.blogspot.com, MySpace, La Zona Oscura Radio, y en Facebook, Edu Skinny. Y así que empezamos. ¿Y qué mejor forma de empezar? Pues la mejor forma es escuchar buena música, como por ejemplo esto que suena ahora. Son Spectrum y este tema se llama The Sinner. Así suena bello. Oh, no. Eram Spectrum, con este tema titulado The Sinner. Hoy a las 10 estarán actuando en la Sala Sol de Madrid, en la calle Jardines. Son los antiguos Spaceman 3, aquellos chavales interesados en la experimentación del grunge de los 90, ya reformados, más tranquilos, sin tanta experimentación, pero ganando en calidad y experiencia. Atención, son Pete Kember, Jason Holt, Will Carruthers, Roger Brodian, y gran concierto que hoy espera a eso de las 10 en la Sala Sol. Y de cosas como Spectrum, seguimos anticipándote varios grupos, como por ejemplo esta formación que se hacen llamar Le Parode y suenan así, con este Love Me, La Necesidad. Sonaban Le Parodi con este Love Me, La Necesidad. Los orígenes de Le Parodi recrean en bandas como Mamut o Brand Apart. Son cuarteto, Sole, Gonzalo, Pesap y Juana Molina, que es la que pone la voz sensual al ritmo de folk dentro de este juego de electrónica, samplers, sintetizadores, remezclas, etc. Acaban de publicar una demo con sonido más que interesante orientado a la experimentación musical. Es un proyecto abierto a investigación y experimentación. Y de bandas como Le Parodi, Vamos a recomendaros un concierto que tendrá lugar también durante este próximo día 28 de mayo en la sala Burger Ballroom, y toca este grupo, este dúo de rock formado en Israel, concretamente en Tel Aviv, hace apenas un año, y se hacen llamar Shoshana, y este es su tema Bassy Brands. Para quitarse el sombrero, este temazo, ese Bassy Brands, Shoshana, se hacen llamar, este dúo de rock formado en Israel, como decíamos antes, en Tel Aviv. Ahí estaba Tamara Feck a la voz y guitarra y Jonathan Harpak a la batería. Son dos excomponentes de la banda Carusella que decidieron ir por su cuenta en solitario y han formado Shoshana. Influencias de grupos como The Hives o Ramones son sus claras influencias y han realizado giras por Europa, Estados Unidos, China, Japón o Rusia. Próximo concierto estará el día 28 de mayo en la sala Burger Ballroom, y seguimos con más cosas interesantes, porque si estamos escuchando un grupo que se llama Shoshana, dentro de aquí, a nivel nacional, este quinteto acaban de sacar un nuevo CD y estos se llaman los Pitchy Joke. Ahí están con este Octopus, lo que escuchamos ahora mismo. He's a two-year slave. I get scars in my eye, but it's not the same, you know. Tremendos, la música de Pitchy Joke, este Octopus. Pitchy Joke lleva media década dando que hablar con su rock and roll enérgico y contundente. Nuevo trabajo de Papas and the Mamas, son de Tolosa, son un quinteto, y este es su último trabajo. No solo ofrece sonido eléctrico, sino que dan mucho a la acústica, con este nuevo EP en acústico de Papas and the Mamas. Seguimos en la zona oscura, seguimos desde Radio Nace con más cosas, con la agenda cultural y lo que es como el videoblog multimedia que estamos presentando durante esta semana dentro de este espacio, en la zona oscura radio.blogspot.com. Ahí va. Si nos dejan. La ¡Seguís ahí dentro! Claro, te endilgaron un tugurio de mierda, pero no es culpa nuestra que te hayas dejado timar. Sí, pero... os hago una oferta. Un piso para vosotros de primera en vez. Todo alicatado, ¿eh? ¡En Bedding! ¿Para qué lo queremos si al menos fuera en Grunewald? ¿Te has vuelto loco? ¿Y el alquiler? Cobrarás, Bude, cobrarás. ¡Os pondré de patitas en la calle! Sí, sí. No podré echarnos, por muy borde que se ponga. Me he informado bien. He ido a la asociación de inquilinos. Bullen no podrá echarnos y encima soy minusválido. Esperar sentado. Eso es lo mío. Timmy. Un proceso como este puede durar de 4 a 5 años. No aguantará tanto. Nosotros tenemos mucho aguante, qué cojones. Tim, con 50 tacos seguiremos aquí. ¿A que sí? ¿Me dejas 20 marcos? Bien, pues esto que escuchamos dentro de nuestro espacio de Videoblog Multimedia es una película que se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? Que está colgada directamente ahí, entera. Es una película alemana dirigida por Gregor Schnitzler, que trata de la vida de 6 chicos de Berlín de los años 80. Estos forman parte de un grupo anarcosocialista para reivindicar su ideología, fabrican una bomba casera y la sitúan en una mansión de una zona aristócrata, pero no explota. En vez de ello, explota al cabo de 20 años, cuando ellos ya han forjado su camino y muchos se han convertido en los capitalistas que tanto detestaban. Ellos deciden juntarse para escapar de la policía. Película de tinta anarquista, aborda en grandes rasgos la amistad, el enfrentamiento con el sistema capitalista, los cambios de ideas con el paso del tiempo, muy interesante en definitiva. Gregor Schnitzler es un cineasta alemán, berlinés, que también ha trabajado como fotógrafo profesional, aparte de grabar varios cortometrajes como The Windows, o ha ganado medalla de plata en el Festival de Cine de Nueva York. También ha realizado series de televisión para la televisión alemana. Recuerda, ¿qué hacer en caso de incendio? La puedes ver en nuestro blog también, completamente, en lazonoscuraradio.blogspot.com. Y recordamos varias jornadas que tienen lugar durante esta próxima semana. Jornadas Acción Educativa por la Escuela Pública, 25 de mayo, en el Centro Social Ocupado La Tabacalera, en la calle Embajadores, desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Actividades infantiles, cuentacuentos, dramatizaciones, música y más, con Nos en Raya, Alberto Santisteban y Ateneo Ciudad Bastid. Y a partir de las 7, música y baile con Pachanga Jazz, en Raxedonia y Los Cavernas. Pues bien, estos serán el 25 de mayo, con unas jornadas de acción educativa por la escuela pública. Y el día 20 de mayo, charla debate, formas de acción y formas de lucha. Debates en los movimientos sociales, coordinada por Nacho Murgui, de la plataforma de afectados por la hipoteca, y presidente de la FRAP de Madrid, Pablo Padilla, de Juventud Sin Futuro, Liliana Pineda, abogada, de la plataforma contra la privatización del canal, y indica Zulueta, abogado, miembro de la Comisión Legal SOR. La charla debate tendrá lugar en la librería Traficantes de Sueños, en Embajadores, número 35, en el metro de Lavapiés. Una charla relacionada sobre el movimiento 15M y las formas de lucha y su legitimidad contra la criminalización y represión por parte del gobierno. Escuchamos a la Boret desde Madrid, cuarteto, Natalia Forar a la voz, Ana a los teclados, sintetizadores, Raúl Torrijos a la guitarra y coros, Gerard Espuña a la batería y coros, punk, rock, post-punk, toques de electrónica, un compendio que se verá reflejado en este primer EP que está a punto de salir y el cual tocará varios temas en este próximo concierto que tendrá lugar el próximo día 24 de mayo en el Perro de la Parte de Atrás, en Madrid, en la calle de la Puebla, número 15, Metro Tribunal. Pero quién mejor que explicarnos todo esto que los propios miembros de la Buret, Ana, Raúl y Gerard, que estaba aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Muy buenas. Bueno, estáis aquí Ana, Raúl, Gerard. No ha podido venir Natalia, ¿no? Correcto. También estáis aquí, recuerdos y un saludo enorme. Gracias. Bueno, supongo, bueno, para vosotros, que queráis contestar de vosotros tres, que la primera pregunta más lógica será hacer una breve presentación, ¿no? De cómo, cuándo, dónde y por qué surge la idea de formar la Buret. ¿Quién empieza? Pues... quien quiera. La idea sale de... pues a ver, jolín, son un montón de años. Porque viene en realidad de las cenizas de un grupo que tuvimos a finales de los 90, a mediados de los 90, un grupo de punk que se llamaba Liquidillo Antifascista. Sí. Y de las cenizas de ese grupo pues empezó a gestar esto que tenemos ahora, que hasta que no encontramos a las personas indicadas, pues no se pudo llegar adelante. Porque hay que tener, es difícil, es harto difícil encontrar a alguien. Hasta que encontramos a Natalia, vamos, madre mía. Sí. Y luego ya apareció Gerard, que es amigo de una amiga de sí. Bilbao, y entonces ya pues ya vino todo. Sí. Raúl, todos o gran parte de vosotros ya venís, como tú dices, de otras formaciones anteriores, ¿no? De música, ¿no? Como el Quirillo Antifascista, Alameda, Dos Osuna, Quark, ¿no? Si mal no me equivoco. Supongo que ya a estas alturas formar un grupo de música es ya poner un poco los pies en el suelo, ¿no? Y más en los tiempos que corren para el punk, ¿no? ¿Cómo ha sido enfrentar esta crisis como músicos? Realmente ahora mismo. Pues realmente es como una... Podríamos decir que es casi una necesidad. La única manera de poder... La única manera de poder escapar de... Sí. De esta mediocridad, de esta tristeza del día a día. Entonces, pues... Puedes llorar, puedes gritar. Y otra manera es hacer música. Entonces, quizás sea la más creativa para nosotros. Uh-huh. Hace tiempo... una entrevista a Defcon 2, ¿no? Comentaban que entre las bandas españolas existía solo una pose de camaradería y que el mundo del rock alternativo era tan falso como cualquier otro, ¿no? Que lo único que existía era un interés por salvarse el culo y tirar para adelante, ¿no? ¿Este ambiente sigue existiendo vosotros que ya venís de experiencias largas o por otra parte ahí hay otra apertura? Yo puedo hablar desde mi experiencia. Desde aquí le mando un saludo a Ken, que es el guitarra de Defcon 2, que tocamos juntos en Liquidillo Antifascista, en ese grupo de... Qué bueno. Sí. Le mando un saludo desde aquí y tiene bastante razón. Yo conozco este mundo, como soy técnico de sonido, pues he visto mucha falsedad dentro de este mundo, pero supongo que será como en todos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema que esto se llama Quiero Ser Santa. Contadnos un poco. Es una versión de un mítico grupo, ¿no? Que alguien diga algo. Parálisis permanente, que no... ¿Qué se puede decir ante eso, no? Que no muera nunca eso. Yeah. Seguimos en la zona oscura desde Radio Brace. Estamos con La Burette, con los miembros Comana, Raúl y Gerard, con motivo de este próximo concierto en El Perro de la parte de atrás el día 24 de mayo. Bueno, Ana, que por cierto que tú no hablaste, vamos a estrenarte, Ana, un poco. Vamos a ver, habéis elegido un término francés como nombre, ¿no? La Burette, ¿por qué? Dinos. Pues en realidad porque significa bala de cañón. Sí. No cogimos el francés por nada en especial. Sí. No sonaba bien. Y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó. Sí. Sí. En el concierto de 24 estaréis presentando también el lanzamiento de vuestro primer EP, ¿no? Ajá. Bueno, todavía nos contáis todavía que está un poco, bueno, la cosa en preparación, en proceso. Sí. ¿Cuántos temas serán, más o menos? ¿O tres, cuatro? Entre ocho? Seis y ocho. Seis y ocho. Sí, vale. Algo así. Sí. ¿Y esos temas están escogidos al azar o es una recopilación de la votación por parte del grupo de lo que más os representa? Sí, que tuviese una coherencia más o menos todo el disco y entonces elegimos los que podrían entrar por corte, ¿no? Como si fuese, por ejemplo, una sesión musical en cualquier garito, entonces elegimos las que pudieran salir mejor paradas para bailar, por ejemplo. Sí. Llama la atención la música que hacéis, ¿no? O que se puede escuchar en estos dos temas que llevamos escuchados. Un auténtico combo de rock, de punk, de electrónica, ¿no? ¿Os resulta mucho tiempo llevar a conjuntar todo esto? Ya que supongo que cada uno os gustará un estilo distinto en música y llegar a conjuntar cosas distintas y que encima encajen, tremendo, ¿no? Yo creo sí, gran pregunta. Gran pregunta. Yo creo que lo más difícil fue encontrar a gente que no pase eso, ¿no? Que tengas bastantes cosas en común, cada uno su visión, porque somos completamente diferentes cada persona. Sí. Pero que surja un poco de manera natural. Efectivamente. O sea, hemos tenido experiencias en la vida bastante parecidas, hemos gastado mucho tiempo de noche en sitios nocturnos y oscuros, bailando, sí. Y entonces nos juntamos unos cuantos que podíamos encajar ya directamente. Sí. Desde que empezasteis hasta ahora, ¿habéis notado una evolución en vuestro sonido? Yo, que soy el más nuevo, creo que puedo decir que sí, que hay un interés en superar etapas, en ir avanzando. De hecho, ya estamos construyendo canciones nuevas y pensando en qué va a venir. Por ejemplo, ¿hacia qué estilo o hacia qué apertura notas más, no? Sí, bueno, yo otra vez desde mi punto de vista, sí, sí. Creo que pues intentar abandonar los clichés de estructuras y demás, hacer algo mucho más personal y bueno, esta es mi idea, claro, mi sueño, eso, idea. Yo qué sé. Sí. Pues sí, no sé, a lo mejor intentar un poco más, al tocar alguna canción un poco más libre, porque estábamos todo el sonido muy enclaquetado, todo muy medido, con metrónomos, etcétera, etcétera, tal. Y alguna vez hacer una canción que cupiera la posibilidad de tocarla más libre, sin claquetas, sin tener que estar, madre mía, es bastante. Sí. Pero a lo mejor, sí, a lo mejor tirar un poco hacia el rock and roll más puro. En un momento dado hay un par de temas así, a lo que parecen. Sí, o a la electrónica descarada, pues, sin tapujos, o sea, sí. Mojarse más, como aquel que dice. Sí. ¿El paso de tiempo os va abriendo más musicalmente a estilos que hace años rechazabais como artistas, como músicos? Por supuesto. ¿Notáis? Sí, por supuesto. Sí. Yo me he visto escuchando grupos que quizás hace 3 años mismo me hubiese reído de mí mismo, ¿no? Entonces uno crece y conoce cosas y se deshace de prejuicios, sobre todo. Sí. Sí, vamos, hay cosas que nunca me gustarán, pero evidentemente. La cumbia. Bueno, no creas. Hay cumbia buena, ¿no? Hay cosas que te puedes reír. No, y hay cumbias también, por ejemplo, cumbia rock también, de los 50 y 60, ¿eh? Claro. Joder, y electrocumbia, que también. El electrolatino. Y el electrocumbia, échate unas risas también. O no, Ana, dinos algo acerca de la electrocumbia. Yo, encantada. También, Ana, te metes tú también con la electrocumbia, ¿qué va a ser? ¿También cumbia? No, cumbia no, electrocumbia. Ahí lo dejo. ¿Y la salsa? Bueno. No mucho. En Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? Sí, aquí no. Más. Pero es más de bossa nova, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Tocan al piano normalmente. Pero bueno, sí. No me niego a bailar salsa. Por ahí, vaya. Bueno, vamos a poner un tema que se titula Te vas. Contanos un poco, ¿de qué va esto? ¿Qué compuso? Hostias, qué fuerte, ¿no? Aquí le toca a Raúl, creo. Pues es una historia. Está basado en una historia real. Que una vez en una playa conocí a una chica que. Joder, ¿cómo? Sí, puedo seguir. Conocí a una chica que. No sé. Estuvimos muy cerca, muy juntos, y cuando ella terminó primero y cuando terminó me dijo, chico, te puedes ir, ¿sabes? Y pues estábamos al lado del mar y me tuve que dar un buen bañito en el mar Mediterráneo, que por ese momento, como era por la noche, estaba fresquito y me vino muy bien porque ya está, salió esta canción, que es un, ¿sabes? Es un, en realidad es un homenaje al poder femenino. Seguimos en la zona oscura, desde Radio Enlace. Estamos con Laburet, estamos con Ana, Raúl y Gerard. Con motivo de este próximo concierto que venimos repitiendo toda esta media hora, ¿no? En el perro de la parte de atrás, el 24 de mayo. Pepinazo de concierto, gente. Efectivamente. ¿Cómo será, por cierto, el concierto? Me puedo esperar casi de todo, viéndose a vosotros, menos intimista y sí, tranquilo, ¿no? Pues desde. Sí, tranquilo. Desde empezar con una base de dubstep hasta acabar con. Sí, disfraces, sorpresas, cachondeo y. Y muy buen ambiente, eso es lo que solemos sí. traer. Sí, ¿cuántos conciertos llevas ya? Pues yo llevaré, no sé si llegaré a los 10, no sé si llegaré a los 10 con ellos. Ya con la Buret, ¿no? Sí, no estoy seguro, claro, ellos no sé cuánto llevarán. Nosotros empezamos todos a la vez. Okay. Sí, hasta que... Costó mucho compactarlo todo y coger y decir, vamos a tirar por aquí, porque todo es muy, jugando con máquinas y con rollos, pues no sé, costó bastante. Tiene que gustar y... Claro, ¿sabes? Sí. A veces es difícil estar tocando 2 minutos 40 exactamente las mismas cuatro notas todo el rato, porque también hay que repetirlas, pero hacerlo con groove, y además hay veces que dices, joder, ¿sabes? Sí. Pues es difícil, sí, ¿no? Encima, no sé. ¿Tenéis algún recuerdo especial de alguno en concreto? ¿Concierto especial? ¿Algún recuerdo así? Bueno, el del Patio de las Maravillas. El año pasado, sí. Sí. El aniversario del Patio Maravillas. Muy especial, porque me atracaron cuando me fui. No, pero fue muy divertido. Eso fue muy divertido. Sí. Y qué igual más, pues no sé, el de Gredos también. Sí, en Gredos estuvo muy bien. Los chozos de Gredos. Muy íntimo, pero muy bonito. Muy bonito. Sí. Así en medio de la montaña, en un camping que está muy bien, que se llama Los Chozos de Gredos. Fue muy divertido. Sponsor. Sí, hago publicidad del sitio. No, fue muy divertido, estuvo muy bien. Sí. Ya para finalizar, ya casi lo que es entrevista ya, que estamos ya de tiempo muy justos, el rock and roll en los tiempos modernos, ¿no?, que corren actualmente, vosotros ya que seguís en grupos, que habéis estado ahí en formaciones antiguas, ¿sigue siendo un ejercicio de chulería hoy en día? Hostia, buena pregunta para un catalán, tú. Para los tres. Para no, los tres. De chulería. No, ya, no es que como los madrileños somos tan chulos. Bueno, puedo contestar. Claro. ¿Qué acto creativo no es vanidoso, no? ¿Qué acto creativo no es vanidoso? ¿Quién no quiere ser escuchado, leído, sí, o visto y amado? Sí, es cierto, ¿sabes? Que creo que el proceso creativo está basado un poco en el ego, sí, pero bien entendido, ¿no? Queriéndote a ti, queriendo a los demás y queriendo mostrar algo bonito, algo, no sé. Es algo un poco así, nos ponemos, Dios mío, ¿quién es un...? Que me voy a poner a llorar ahora, tío. Que lo mío no me toca, tío. Que es profundo hasta cuando me quedo. Ana, ¿para ti? ¿Qué contestarías? Está profundo como la estación de metro de Cuatro Caminos, tío. Ana, a ver. Dime. Pues eso, pues la pregunta. ¿Qué contestarías? Se me ha olvidado. Hombre, yo creo. Es una broma, sé que no. Hombre, yo creo que siempre que intentas que los demás escuchen lo que, o sepan lo que tú crees o lo que tú piensas, pues algo te lo tienes que creer, ¿no? Sí. Algo tiene que haber. Si no eres, claro, un poco creído por decir esa palabra, pues sí, no creo que te atrevas a, sí, mostrar a los demás lo que tú crees o lo que tú piensas. No, pues pero sin acritud. Sin... O sea, que un poco de chulería tiene que haber siempre. Sí. Y ya lo que es para acabar ya con la entrevista, la última pregunta que siempre hacemos a todo aquel que pasa por nuestro programa, relacionada con el nombre, con el título del programa, ¿cuál es la zona oscura, en este caso, de la Bolet? Zona oscura de la Bolet. Tenéis tiempo para pensarlo, ¿eh? Es para mí es un after el domingo a las 12 del mediodía. Joder. O a 7 de la tarde. Un after hours, sí, sí. Y no tener fecha de salida de esos sitios tan agradables. Sí, y oscuros. O sea que también la Bolet se va de after. Hombre, pues alguna, sí, vez lo ha hecho. Me suena que alguna vez. Alguna vez. Me han dicho, bueno, alguna vez. Pero yo me quedo con un buen entrecot, ¿eh? Un chuletón. Que es también muy oscuro, ¿eh? Sí, o sea que quedamos en nada más en el after y en el entrecot, ¿no? No, no, yo que sé. En la oscuridad pues, y electrónica, buah, yo que sé. Luces negras. El primer autobús. No voy a seguir. Viajes espaciales y. Sí. Sí. Ya sabes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, Ana, Raúl, Gerard, por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. En la entrevista, sí. Y recordamos que el día 24 estaréis en el Perro de la parte de atrás. ¿Esto a qué hora será? Pues a las 10 de la noche. 10 de la noche. De 10 a 12. Puntualidad rockera. Sí, exactamente. Para empezar ya directamente con fuerza, ¿no? Correcto. Y aparte, la gente que quiera seguir vuestros pasos, ¿no? No solamente ya este concierto, sino vuestra música. Correcto. Cuando saques el EP, cuando tengáis más conciertos, ¿dónde puede acudir a las redes? ¿Qué? Correcto, tenemos pues el Facebook Normal y Corriente, que es nuestra página de grupo. Y luego tenemos colgado lo que vamos sacando de novedades a nivel musical y también lo que presentamos del EP y así. En el Bandcamp, bandcamp.labulet.com. We'll be right back. Pues muchísimas gracias a todos, un saludo, un abrazo, mucha suerte para este día 24 de mayo y nos vemos, estamos todos ahí. Gracias a vosotros. Un recuerdo para Natalia, desde por teléfono. Hasta luego, gracias. Y después de despedir a la Bonet, también nosotros nos despedimos. Un saludo de Eduardo López, en nombre del equipo de este programa. Nos vemos la siguiente semana a través de las ondas y durante la semana a través de las redes sociales que ya te anunciamos al principio del programa. Un saludo, pasamos lista y hasta la semana siguiente. Hasta luego. La Zona Oscura, programa de investigación cultural. Contacta con nosotros en internet en myspace.com/lazonaoscuraradio o también en radioenlace.org/lazonaoscura.